Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido hoy Mauricio Amador, y empezábamos con George Benson y una versión que él hizo de un clásico que originalmente fue grabado por el grupo de Soul The Drifters en los 60, y Benson hizo esta versión exitosísima en 1978 en su álbum Weekend in L.A., grabado en vivo en Los Ángeles. Una canción que creo que fue número 10 en los Hot 100 de Billboard en esta versión. On Broadway, vamos a continuar ahora con Santana. Él llega con un tema de su álbum Supernatural de 1999, un disco que se ganó 8 Grammys, incluyendo álbum del año. Esta canción es uno de los grandes éxitos de este trabajo, con la banda Maná. Aquí está Corazón Espinado. Espinado el corazón.

Eminem nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo una canción del álbum The Eminem Show del 2002, Without Me, un tema que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Y ahora vamos a continuar con una canción de 1982, de un álbum que cumple 40 años este año, el que durante muchos años fue el álbum más vendido de todos los tiempos, también ganador de 8 Grammys, incluyendo álbum del año. El disco Thriller de Michael Jackson, este fue el primer sencillo de ese trabajo, con la colaboración especial de Sir Paul McCartney. Aquí está The Girl Is Mine. Every night she walks right in my dreams, since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. The doggone girl is mine. Saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. Bought us this and that. How much you done spent? I swear. saw him sing. Hey, boy, you better bring the chick around. To the sad, sad truth, the dirty low down. Big idea. Nothing you can't handle, nothing you ain't got. Put your money on the table and drop it off the lot. Turn on that old love light, turn it maybe to a yes. Same old schoolboy game got you into this mess. Hey, so you better get on back to town. Face the sad old truth, the dirty love, yeah. I wonder. Put those ideas in your head. I wonder. Have a Jones for this, Jones for that. This running with the Joneses, boy, just ain't where it's at. You're gonna come back around to the sad, sad truth, the dirty Lord down. Got you thinking like that, boy. Boss Scaggs sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un clásico en 1976, el tema Lowdown. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar con la reina del pop, Madonna. Ella llega ahora con una canción de la película Dick Tracy de 1990, una canción que fue nominada al Oscar a la mejor canción original. original y ganó. Su autor es el maestro Stephen Sondheim, una leyenda de la música para teatro estadounidense. Y cuando Madonna cantó esta canción en los Oscar, fue una de las pocas veces que se le notó nerviosa en escena a esta mujer, que normalmente uno no le ve ese tipo de cosas, y por eso es una de las presentaciones más memorables en toda la carrera de Madonna. Esto se llama Sooner or Later. Something I could have. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Norah Jones con un tema de su álbum Feels Like Home del año 2004, la canción Sunrise. El turno ahora es para el maestro Stevie Wonder y uno de los primeros éxitos que este hombre tuvo en la década de los 80, una canción que fue lanzada como sencillo en 1981 e hizo parte del álbum Original Musicarium de 1982, un tema que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama That Girl. I'm not the only one. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Let's see you bend up. I'll stop and give you a leg up. All the bridal real estate, the real estate. The highest price that lives in me, creating new devices. Mutual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict hyperception, non-phobic word aerobic. Think of my old name, till someone's older name. You've got to tolerate all those people that you hate. I'm not in love. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Super Furry Animals con un éxito de su álbum Rings Around the World del año 2001, Juxtaposed with You. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con una leyenda del soul. El maestro Barry White llega con su primer éxito como cantante, uno de sus grandes clásicos, junto con Love's Theme, Let the Music Play, You See the Trouble with Me, Can't Get Enough of Your Love Babe, Never Never Gonna Give You Up, You're the First, the Last, My Everything, de su álbum I've Got So Much to Give, llega esto que se llama I'm Gonna Love You Just a Little More, Baby. Feels so good. You're lying here next to me. I won't get up a room. You have no idea how it feels. My hands just won't keep still. I'm so in love with you, for me that's the way I feel.